Desde Bariloche al mar de Internet presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenida. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas. Flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Nacionales. Desde Jujuy nos comunicamos por vía telefónica con Matías Serrano, quien nos comenta por las actividades del Día de la Memoria por Verdad y Justicia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te cuento, nosotros estamos participando desde la Fundación Che Pibe. Venimos con dos colectivos de un grupo de murgas que vienen participando hace 10 años en estas actividades. Bueno, y ahora por la mañana se hace un acto en conmemoración de 10 detenidos desaparecidos de una escuela normal acá de General San Martín, de Ledesma, en Jujuy. Y después del mediodía se hace una marcha que se hace todos los años, denunciando, digamos, la complicidad cívico-militar, digamos, del ingenio y en particular de Blaquier, que se está pidiendo que se lo procese, digamos, por lo que fue el apagón en Ledesma, ¿no? Hay que decir es que justamente eso, que entre los desaparecidos estaba el intendente, que no es menor, digamos. Y también hablamos con Julio Gutiérrez, integrante del Centro de Acción Popular. Bueno, hablar con Julio Gutiérrez, referente del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Capoma. Bueno, sí, acá en Jujuy, bueno, a raíz de esto, ¿no?, de lo que es la noche del apagón, estamos, digamos, se está realizando ya el sexto juicio por delitos de lesa humanidad, donde está vinculada, ¿no?, la causa de la noche del apagón, ¿no? Y estar haciendo esto en este momento, con el juicio en camino, la verdad que conmueve, porque muchos de los compañeros que están ahora participando en este acto tienen que ir, sentarse y volver a declarar, volver a revivir aquellos momentos, ¿no?, que pasaron. Pero bueno, lo que trae a la memoria, ¿no?, disfrutar y vivir de estos compañeros que son un libro abierto por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias a ustedes, y te digo que ahora se va a estar realizando a las 15 horas de la marcha del apagón, ¿no?, desde Carilegua Libertador. Esta es la 34 marcha a 42 años de la noche del apagón. Y agradecerle a ustedes por el contacto y por querer saber más de la historia de esta parte del norte argentino. 96.5 Libre, la radio sin patrón.